Unidad 9. Comunicación oral. Ejercicio 2B. 1. Venga, ya podemos empezar a comer, si no se enfriará la paella. ¡Que aproveche! 2. El otro día me explicaron un remedio chino para el resfriado. Se ve que es bueno tomar una sopa de Coca-Cola con jengibre. ¡Anda ya! ¡No puede ser! ¿Tú ya lo has probado? 3. ¿Queda un poco más de sangría? Vaya, lo siento, se ha acabado. 4. ¿Me pasas la sal, por favor? Sí, toma. 5. Venga, pues hasta pronto. Nos llamamos, ¿vale? Sí, venga, que vaya bien. 6. ¿Qué lleva esta salsa? ¡Está buenísima! Lleva vinagre, aceite, mostaza y sal. ¡Vaya! ¿Lleva mostaza?